sigo a todas partes, aunque no quieras ir conmigo. Si tú me dejas solo, bebé, te devuelvo a mi casa en el mío. Pues no presionan lo que no se da, porque no existo en esta soledad. Y es que hoy me he dado cuenta que solo sin ti yo me puedo quedar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yo que tanto te quería. Hey, la, la, la, hey. Hey. Tú, no te alejes si no quieres.